Magenchi y los demás fueron juzgados lejos del lugar donde sus partidarios habrían podido aterrorizar a los guardianes de la ley. Fue inútil que el dinero de la logia se gastase como el agua en el intento de salvarlos. La declaración fría, clara y desapasionada de quien conocía sus vidas con todo detalle, lo mismo que su organización y sus crímenes, no pudo ser destruida a pesar de todas las astucias de sus defensores. Finalmente, y al cabo de muchos años, se había conseguido deshacerlos y desbandado. La nube se esfumó para siempre en aquel valle. Magenchi acabó su vida en la horca. 8 de sus principales colaboradores sufrieron su misma suerte. 50 y tantos fueron condenados a diversas penas de encarcelamiento. Edwards, el pajarraco, había realizado su trabajo a la perfección. Sin embargo, y como él lo había previsto, la partida no había terminado. Aún quedaban por jugar otros muchos juegos. Ted Baldwin se había salvado de la horca y también algunos de los elementos más feroces de la cuadrilla. Permanecieron apartados del mundo durante 10 años, pero llegó por fin el día en que recobraron la libertad. Edwards, que conocía a sus hombres, sabía perfectamente que ese día iba a marcar el fin de su propia vida pacífica. Aquellos hombres habían hecho un juramento, por todo lo que para ellos era más sagrado, de que derramarían su sangre como acto de venganza de sus camaradas. Y se esforzaron en cumplir su juramento. Lo ahuyentaron de Chicago después de 2 tentativas que estuvieron tan cerca del éxito que auguraban que a la tercera no se les escaparía. Desde Chicago y con nombre diferente se dirigió a California, y allí desapareció por algún tiempo la alegría de su vida, al morir Eddie Edwards. Una vez más, estuvo a punto de ser asesinado, y una vez más bajo el nombre de Douglas, trabajó en un cañón solitario, donde con un socio inglés apellidado Barker, reunió una fortuna. Pero un día le llegó el aviso de que aquellos sabuesos volvían a estar sobre su pista y desapareció de allí muy a tiempo para venir a Inglaterra.